cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niño, con el alma ambicioné. Mas resultas como todas, un error haberte amado, se me escapa de las manos tu rosal que es mi delirio. Estaba de pensar que serías mi penitencia. Cuánto tiempo he de llorar, cuesta caro la experiencia. Lejos estaba de pensar que un amor doliera tanto. Tiene espinas el rosal y mi alma está llorando. Tienes espinas el rosal y mi alma está llorando.